he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, mi casa será un hogar, siendo juntos a la paz. Cartas de amor en el home no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz. Nada como ir juntos a la paz. Y caminos desandar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más queda por hacer? Nada como ir juntos a la paz y caminos desandar. Muy, pero muy buenos medios días para todos mis queridos oyentes aquí en otro programa de Juntos a la Par aquí en La Bemba FM 91.3. Es nuestro segundo programa de Juntos a la Par. Y bueno, a veces hay problemas de producción, de todo, pero bueno, estamos acá igual. Y bueno, para regalarles otro programa más, ¿no? De Juntos a la Par. Así que bueno, ¿cómo les va, mis queridos compañeros de mesa? Bien, muy buenos días, ¿cómo andan? Buen día de sábado, muy lindo el día, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, compañeros de la mesa? Todo bien. Bueno, hermoso sábado, ya saber que es sábado cambia todo, así que muy buenos mediodías para todos. Quería pasar a la línea de oyentes ya que estoy. Bueno, dale, Gil. Bueno, en la línea de oyentes es el 5031-4713, interno 640, y el correo es www.labemba.com.ar. Acá nuestro productor amigo Luquitas Lancilote. Estoy medio dormido todavía, ¿viste? Sí. Bueno, Luquitas empezó a trabajar, así que... Me agarró un pico de estrés, ¿viste? Así que bueno... Ahora sí se cae el cielo. Si lo teníamos medio dormido siempre, ahora que empezó a trabajar va a ser más... Ahora acostúmbrense a peor, o sea, van a tener que trabajar más ahora. Bueno. O sea, bien ahí, Luqui, que bueno, empezó un laburo nuevo, así que... No, felicitaciones. Bueno. Si querés te lo regalo. Bueno, vos sabés que después, bueno, ya tenemos una persona más a quien poderle pedir plata cuando necesitemos. Sabemos que Lucas tiene un trabajo fijo, así que bueno, contentos. Y hoy tenemos un día con bastantes cosas, bueno, la verdad, me salgo de la vaina por decirlo. Tenemos, ¿con qué? ¿Qué tenemos, tenemos Pablo? Un invitado, tenemos un grupo invitado, triple choque llegó, No me digas. Sí, que la otra vez es como que habíamos estado como en una mague, que sí, que no, pero hoy ya los tenemos acá. Así que bueno, en el tercer bloque lo vamos a tener una entrevista con ellos, bastante copada. Van a tocar también. Sí, hay algunos integrantes de ellos que han venido, así que bueno, estamos felices de que estén acá. Y así que los vamos a hacer pasar en el tercer bloque para que podamos compartir con ellos y escuchar un poco de lo material que tienen, ¿no? De sus ideas, de cómo son, de conocerlos. Conocerlos un poco, ¿no? Así que está bueno, se me pone la piel de gallina, mira, solo decirlo. De que ya haya... está la fila de las fans, sí, también, ¿no? Para pedir autógrafo. Obvio, sí. Damos también la página también nuestra que tenemos en internet, y si alguno quiere también mandar mensajes o comentarnos algo sobre también la banda que ha venido hoy de visita, o nosotros, el programa. Bueno, estamos en Juntos a la Par en Facebook y en info@labemba.com.ar. ¿Qué más? Y bueno, así que, Chocho, re contento de que esté la banda con nosotros, de que haya llegado un invitado, que desde la ida de Luis Fierro, que vino, no sé si se acuerdan cuando vino Luis Fierro, un amigo también acá de la casa, que ha venido, bueno, y ha tenido una entrevista con nosotros, ¿no? Él también es un grande del rock, del heavy, ¿no? De Nacional también, así que bueno, que haya venido y compartido con nosotros también, nos dejó gratos recuerdos, ¿no? Así es. Y hoy tenemos también a Triple Choque, así que bueno, contentos. Y bueno, vamos a empezar con este primer programa, ¿no? Yo había buscado, ¿no? Como ya se acercan los días así medios veraniegos. Primaverales. Primaverales, ¿no? ¿Por qué no usar la palabra, no? Sí, sí, claro. ¿Por qué evitar el término? Sí, sí, yo le buscaba un adjetivo, pero es ese, ¿no? Como estamos en la primavera, ¿no? Uh-huh. Ya estamos así, en este momento, así medio primaveral. Bueno, quería comentarles por qué nos enamoramos más en primavera. Viste que es como que en primavera, no sé si les pasa, pero... tengo que tener cuidado con lo que voy a decir porque, es como que en la primavera uno tiene más ganas de hacer cosas, ¿no? De, no sé, de ir al cine, de pasear. Y bueno, si uno está sin nadie, ¿no? En una relación es como que pinta, ¿no? El amor en esa situación. O uno se pone más de querer pasear con el amor que tiene, ¿no? Porque se le dice un poco que es la estación del amor. Yo les voy a comentar y después, si quieren, lo debatimos. Buenísimo. Porque veo acá las extrañas que me miran. Sí, no entendemos mucho todavía de qué va. Bueno, dice, la primavera es una gran estación. El clima y la temperatura son más agradables. El sol sale más a menudo y eso nos pone a todos de mejor humor. No por nada esta estación es llamada la estación del amor, ¿eh? Justamente lo que estamos hablando. Y es que varios estudios demuestran que personas tienden más a enamorarse más en primavera. ¿Por qué? Sí, la primavera es la estación del amor. Como te decía, el clima cálido, las flores, el paisaje que se vuelve más atractivo, nos pone de mejor humor, con más ganas de salir, disfrutar del aire libre. Pero no solo el paisaje es la causa de la primavera que sea la estación del amor, sino también hay científicos que han demostrado que la causa del amor es porque en esa estación, ¿no? Se debe a la dopamina, es como una sustancia que... Es una hormona, ¿no? Vamos a ver. La dopamina es un químico natural, ¿viste? Es como una sustancia. Que usa nuestro cerebro para hacernos querer determinadas cosas. Y si bien hay otros sistemas involucrados en la experiencia del amor, la dopamina es la principal causa, ¿no? Y bueno, o sea, como que nuestro cuerpo larga esa sustancia y es como que no nos estimula más, ¿no? Igual hay más cosas igual que dice sobre... Tenemos noticias para este boletín. Sí, sí. Con mucha dopamina en nuestro sistema estamos más preparados y es más probable que nos enamoremos profundamente, ¿sí? La dopamina hace que nos sintamos con más energía, motivados y dispuestos a asumir determinados riesgos. Sí, porque no nos olvidemos que enamorarse también tiene sus riesgos, ¿no? Claro. ¿Pero qué tiene que ver con la dopamina de la primavera? Bueno, hay muchos estímulos que impulsan el cerebro y generan dopamina. Y estos estímulos tienen que ver con los colores, nuevos olores, incluso la vestimenta que deja ver más piel, ¿no? Bueno, de eso se trata más o menos, ¿no? Porque esta estación es la estación de del amor, ¿no? Dice, si aún no tienes pareja, ya sabes que la primera es la mejor estación para encontrar el amor. Relájate y disfruta del clima agradable, Lucas. ¿Vos estás disfrutando del clima agradable? Sí, muchas gracias. Me parece que eso ya cambió, porque bueno... Sí. No suelta el celular, Lucas. Sí, sí, sí. Disfruta del clima agradable, ahora, dice. Ahora viene su tortura, ¿no? La venganza, ¿no? Claro. La que anunciaron algún día, ¿no? Exactamente. Bueno, de usar poca ropa, dice, y de poder disfrutar de los días soleados. Te sentirás mejor, dice acá Lucas. Y notarás que estarás más susceptible a encontrar un gran amor, ¿eh? Así que bueno, y la verdad es que sí, es como que los días estos te ponen más, ¿no? Con más ganas de salir, más ganas de pasear, ¿no? Sí, es verdad. Yo traigo como siempre el dato curioso. ¿Sabés de qué viene el nombre primavera? A ver. Del... Yo lo sé, pero te lo voy a dejar. Ah, bueno, o sea, está dividida la palabra en latín, prima de primera y vera de verdor, del primer verde, digamos. Bueno. Está bueno. Yo sabía que era como, como de primera vida, ¿no? Bueno, una cosa así, ¿no? Como de... Y bueno, la verdad, o sea, contentos un poco, ¿no? De que cambió un poco también el clima, ¿no? Para poder hacer cosas que uno, cuando hace frío en invierno, no puede. Lo lindo de la primavera es que en el día estamos como con este calor tan agradable como para salir a pasear, disfrutar, y por la noche todavía siguen siendo frescas las noches. Eso es lindo, nos deja descansar, que es muy importante, ¿no? Porque en verano uno, la verdad, no puede pegar un ojo en la cama. Sí, sí, sí, si tenés así, ¿no? Sueño no muy, o sea, no muy largo, ¿no? Es como que también te levantás más temprano y con más ganas de hacer las cosas, ¿no? Así que bueno, tengo una noticia mala para Gilda, que me voy a levantar más temprano de lo habitual. Bueno. ¿Vos qué, cómo la llevas en la primavera, Gilda, vos? Me encanta la primavera y el verano, son las dos épocas del año que más me gustan, porque bueno, por esto de uno se levanta más temprano, con más ganas de hacer cosas, de comer frutas. Yo no como frutas ni nada por el estilo, nunca. Pero bueno, en verano, cuando empieza el calor, sí, eso cambia, cambian un montón de cosas, ¿no? Bueno, ¿saben qué? Bueno, vamos a ir un corte. Primero lo quiero saludar también a nuestro operador Sony, que está ahí atrás. Gracias por estar. Acá me se despertó la primavera. Dice saludos a Gustavo. Esta letra que tiene me encanta. De Boedo, y Lourdes. Muy bien. Daniel, ¿qué dice? ¿Ocho rulos? No, saludos para Triple Choque. Ocho rulos. Bueno, Lucas acá nos da un dato importantísimo. Y nos vamos a ir a un primer corte, ¿sí? Que bueno, después le contamos qué más hay, ¿eh? Dale. Vamos con el corte. Liberado. Seguimos en este segundo bloque, Juntos a la Par. Bueno, en este sábado 13 de septiembre del 2014. Seguimos en otro programa. Y déjame decir, Pablo, que sí. llamó Daniel a la radio, mandó saludos para Triple Choque, que nos está escuchando, así que le mandamos un abrazo muy grande a Daniel. Un beso, yo hace mucho que no lo veo, particularmente lo conozco, así que te mando un saludo a Daniel también. Sí, sí, bueno, recuerde que va a estar Triple Choque en el tercer bloque, así que bueno, aquellos que quieran mandar saludos o mensajes o cosas para decirles a ellos en vivo, lo pueden hacer, nos pueden llamar. A los teléfonos son 50 31 47 13, interno 640. Bueno, lo volvemos a repetir el teléfono para aquellos que quieran. También tenemos un les quería comentar, ¿no? Tenemos un DVD para regalar. Tenemos un DVD para regalar, es una película. Así que aquellos que el tema es así. Hay un DVD para regalar. Si nos llaman más de una persona, vamos a entrar en un sorteito, ¿sí? Dale. Pongámosle que entren tres personas. Bueno, lo sorteamos en esas tres personas. Por ahora no llamó nadie, así que aquellos que quieran llamar, nos llaman a los teléfonos son 50 31 47 13, interno 640. Ahí está. Y entran en un tipo, en un mini sorteito. ¿Las podemos vender un poquito? Sí, para llevarse un DVD, sí, a ver. A ver, por ejemplo, acá veo una de las dos, se llama Escape de Nueva York. Y trabaja John Carpenter. De John Carpenter. Esta sí, es la que tenemos para sortear, digamos. Sí, esa es la película que tenemos para sortear. Y bueno, está bueno, ¿no? Está bien, ¿eh? Hoy sábado, ¿eh? Sí, un plan para la noche, mirar la peli. Hoy sábado. Sí, por tele, ¿eh? Aunque el día está como medio, ¿no? Porque no hablamos mucho del día, pero es como que se esconde el sol, entra y sale, se esconde y entra y sale, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pongámosle que siempre a la noche una peliculita, igual hoy hay de toda la noche, está la pelea de Mayweather con Maidana, que después le vamos a comentar, ¿no? Ahora mismo le vamos a comentar un poco de eso, nuestro periodista deportivo Lucas Lancilote nos va a decir un poco de deporte en tu ratito nomás, ¿eh? Gilda, ¿me quieres decir algo? No, yo tengo noticias. Operaron a la beba de 9 meses en Estados Unidos. Exitoso trasplante de médula a Elenita. Bueno, Elenita, la beba argentina de 9 meses, que habría nacido con osteoporosis, fue trasplantada con éxito en los Estados Unidos, luego de que su padre fuese donante de médula. Bueno, esta es la nena que fue una revolucionaria acción social en internet, que se juntó el dinero para trasplantarla, está bien, y bueno, queríamos hablar de eso un poco también. Sí, cómo olvidarnos de Lenita, ¿no? Que bueno, es como que se notó una gran solidaridad entre la gente, ¿no? Vía Facebook, y se juntó, bueno, se llegó a juntar la plata para su operación, ¿no? Como el pueblo argentino, cuando se une, podemos hacer cosas copadas, y bueno, esto es un ejemplo de eso. Bueno, ¿qué más? Por acá tenemos una que no es tan buena. Desesperación y angustia por la desaparición de Melina Romero, que es la chica de 17 años que desapareció hace 20 días en realidad de su casa cuando fue a bailar un boliche del partido de San Martín. Es intensamente buscada por la policía, que rastrilló pastizales y arroyos ante la sospecha de que pudo haber sido asesinada, según lo declarado ante los investigadores del caso, por uno de los tres jóvenes que están detenidos por el hecho. Ayer la estuvieron buscando ahí en el arroyo ese, no sé si es Morón, sí, el arroyo de Morón, y por ahora nada, al parecer, pobrecita. Sí, bueno, hay algunas noticias más, son medias bajón, pero bueno. Sí. Yo tengo una media rara. Así está, está el país, y se lo hemos contado. No, bueno, yo tengo alertas por plantas venenosas. En los viajes de trabajo se han notado plantas ¿cómo son estas plantitas? Perdón, se le llama dama de noche por la flor acampanada que se abre y perfuma por la noche. Bueno, dicen que son venenosas y basta un té de 4 hojas para matar a una persona. Sobre las calles Brasil y Malaverde, Vicente López, se ven y... No des ideas, Gilda. Son venenosas. Yo las veo por todos lados, estas plantitas. Bueno, en el barrio de Núñez hay un montón. ¿Cómo olvidarnos de esos té, no? Esos té de esas plantitas. Hay otros que también que no son buenos tomarlos, como los de Floripón. Así que no se los recomiendo, ¿no? No vamos a dar la dirección para que vaya la gente a buscar, porque acá, viste, sí, estamos dando ideas peligrosas. El té venenoso y toda la gente empieza a tomar apunte, ¿no? Porque siempre hay uno que quiere suicidar o matar. Bueno, no era la idea, igual. Era para que, bueno, viste, los perros a veces comen plantas, los gatos, viste. Sí, para tener cuidado. Sí, para tener cuidado. Los niños que tocan las plantitas. La boca. Bueno, también el día, esperen porque lo tengo acá en la información, pero la tengo media mezclada, porque el día jueves fue el día del maestro también, ¿no? El 11 de septiembre se homenajeó a los docentes en todo el país en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Así que el jueves 11 de septiembre fue el día del maestro. Los chicos no tuvieron clases, ¿no? ¿O sí? No hubo clases, ni de chicos, ni tampoco los lugares donde dan clases para adultos tampoco dieron clases. Bueno, entonces también es importante licencia. Esto. Y también tengo otra noticia más que habla de las Torres Gemelas, ¿no? Los Estados Unidos recuerdan este jueves, el jueves anterior que pasó, 13 años del ataque a las Torres Gemelas, ¿sí? Sí, el 11, ¿no? ¿Cómo? El 11. El 11 de septiembre, claro. Donde murieron casi 3.000 personas bajo el trauma de la amenaza del Estado Islámico y con una próxima intervención en Irak, ¿no? Eran, dice, las 8:46 de la mañana en Nueva York cuando un Boeing 767 de American Airlines se estrellaba contra la torre norte del World Trade Center. Era el inicio de una pesadilla que dejó casi 3.000 muertos y que la historia recordaría como los ataques del 11 de septiembre. A partir de allí, el mundo nunca volvió a ser el mismo, señala el portal ABC de la AC. Sí, porque lamentablemente no podemos decir que ahora ya no esté pasando, ¿no? En otros países, en otros lados, pero los ataques siguen. Así que bueno, se cumplió 13 años de dicho atentado que dejó miles de muertos, lo que supuso el comienzo de una nueva era en el orden mundial, una sacudida cuya onda expansiva alcanza en la actualidad y la amenaza del odio islámico contra los Estados Unidos y el occidente liberal se mantiene, ¿no? También recordemos que esto sigue también latente porque hoy, ¿no?, el Estado Islámico también, ¿se acuerdan lo que hablamos el otro día de los periodistas que decapitaban periodistas en vivo? O sea, es como que todo esto sigue, ¿no? Así muy, ¿cómo se llama? Cuando uno, viste, como que en venganza, viste, todo el tiempo en venganza y nos terminamos matando entre nosotros. Así que bueno, es bueno, o sea, recordar que se ha cumplido 13 años de este atentado, que espero que no se vuelva a cometer, como otros atentados más que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Como la AMIA y bueno. En este lugar nosotros podemos transmitirle, ¿no?, de lo importante que es esto para aquellos oyentes que están escuchándonos, algunos que fueron víctimas o no de atentados este en Argentina. Pero bueno, hay algunas noticias más. O estamos medio... el tema deportivo tenemos. Sí, deberíamos, a ver. Es el tema deportivo y con esto cerraríamos ya el segundo bloque. Sí, sí. Y hay, o sea, hay bastantes cosas, ¿no?, en el tema deportivo y... A ver, contanos sobre la pelea. Bueno, lo más importante es que este sábado... hay un llamado. Bueno. Es como que de repente se mueve todo el... Sí, se nos mueve movilizamos. Todo el estudio, ¿no? Empiezan todo... Tipo, ¿viste? Si les parece que estamos un poco perdidos, es porque estamos un poco perdidos. Hay un llamado y... Es como que hay un llamado, bueno, y de repente es como que se moviliza todo. Sí, ¿quién está ahí atrás en teléfono? Carolina. Oh, Carolina, ¿cómo le va, señorita Carolina? ¿Cómo le anda? Muy bien, muy bien. Bueno, usted es nuestra oyenta fiel también, así que... Sí, es verdad. ¿Qué tal, Carolina? Una pregunta, nada que ver. Quería saber por qué a Elenita lo operaba en Estados Unidos. Si acá esas operaciones están haciendo. Claro, se ve que que Elena la operó en Estados Unidos porque acá en Argentina no había las máquinas para poderla operar acá, ¿no? Seguramente. Espera, porque capaz que tengo alguna información más. Estamos ahí chequeando la información, pero bueno, estas son cosas que pasan, ¿no? Acá en nuestro país, que como que la medicina, bueno, ha crecido, pero en algunos puntos es como que no hemos tenido. Todavía no avanzó. Claro, no, en algunas cosas se ve que no se avanzó. Pero bueno, esto también, esto también como que te preocupa, ¿no? Nos preocupa a aquellos que tenemos sí, hijos. Me preocupa porque acá se hacían en el Garrahan, hay hospitales muy buenos. Pero bueno, se ve que no se pudo. Claro, no sé, es raro. No, seguramente no se pudo porque si no hubieran tenido que viajar. Pero bueno, claro. Está bueno que te preocupes, va, que nos preocupemos, ¿no? Como sociedad, ¿no? Porque... O sea, y sí, porque forma parte de los chicos que van a crecer en nuestro país. Queremos que sean sanitos. Sí, claro. Bueno, yo nada más que, Sí, contame un poco qué estás haciendo ahora al mediodía, como para entrar en clima, que va a chusmear un poco. Sí, qué estás haciendo. Voy a hacer la comida ahora. A ver, que fuimos a comer y vinimos rápido para escuchar el programa. ¿Qué vas a Así cocinar? Que nada, claro. Sí, de milanesa de pollo. Ah, milanesa de pollo con zapallo y ensalada. Bueno, ahí nos tiró una idea. Bueno, nada, que quería saludar a los chicos de Triple Choque. Ah, bueno, acá están escuchando. Cada uno. Están escuchando. Los conozco, sé que les cuesta a veces poder mantener los equipos y todo, pero bueno, estoy con ellos, estamos con ellos, Jorge y Carolina. Bueno, copado acá. Hola. Acá eso sí, te levantan el pulgar. Están sonriendo, sí, se pusieron contentos con el saludo. Los chicos están acá del otro lado del vidrio, así que bueno, ¿de dónde nos estás llamando? ¿Se cortó? ¿Hola? Se cortó. Parece. Hubo como, eso significa que es mágico. Parecía como si se hubiera hundido, viste, en el lago. ¡Tum! Es como que nos hizo así, como que mágicamente se evaporó. Como Maeteico, viste. Pero bueno, Caro. Le mandamos un abrazo grande. Sí, no, la verdad que pensé que era otra Carolina, pero bueno, está bueno que, ¿no? O sea, que nos llamen otra Carolina. O sea, uh-huh. Ya tenemos dos Carolinas que nos escuchan y bueno, está bueno. Sé que los conocen a los chicos porque no hablaba del esfuerzo que los chicos hacen, pero bueno, dejémoslo para el tercer bloque. Yo no creo que me adelanten los temas porque ya va a venir el momento, pero bueno, llamó como para darle fuerza a los chicos y acá los chicos están, los tenemos cómodos acá, hace un calor bárbaro, están acá en la parte de operación y así que bueno, ya van a estar con nosotros en el tercer bloque, así que no se lo pierdan, ¿eh? En el tercer bloque. Sí, me están diciendo que sale. Sí, te iba a preguntar, Lucas, ¿tenés alguna novedad de deportivo encima? Sí. Básicamente se armó una polémica por el partido de Arsenal River. Le quieren cobrar 3.000 pesos a por una platea, o sea que en realidad no veo la gracia, ¿entendés? Porque supuestamente no se tiene que no pueden entrar gente visitante, ¿no? O sea que 3.000 pesos es muy caro para pagar una entrada. Pero más allá, a un partido de fútbol. Más allá de eso, pienso que es como que no se puede, porque si no todos los visitantes van a querer ir a la cancha. Echa la ley, echa la trampa, ¿viste? Como se dice. Sí, es verdad que es una locura, ¿no? Cobrar ese precio para ver un partido de fútbol. Pero hay mucho más de deporte. Contame un poquito, ¿tenés la fecha? Sí, tengo la fecha. Me siento como dentro de un baño, pero a ver, ¿tenés la fecha? Sí, hoy está. Hola, hola. Hoy empieza con San Lorenzo contra Godoy Cruz a las 3. Tigre Central a las 3 también. Rafael Estudiantes a las 4. Independiente Quilmes a las 8. Y ya pasamos para el domingo. Boca... No, Belgrano Vélez, Lanús Banfield, Boca Racing, Arsenal River a las 9:30 y Newell's Olimpo. Bueno, esa es la fecha de fútbol que hay de primera división este fin de semana, ¿sí, Lucas? Bueno, y después hoy pelea el Chino Maidana también. Con Mayweather, ¿eh? ¿Qué pelea hoy de box? Creo que eso es la 1 de la mañana, vos sabés que... ya casi domingo, ya domingo. Va a pelear. Así que, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a un corte, ¿eh? Uh-huh. Vamos a ir a un corte. Hicimos tipo un. Quisimos hacer. Intentamos hacer tipo un más así medio rapidito de noticias y de deporte. Bueno, la verdad que a veces se nos va un poco de la mano. Pero bueno, vamos a irnos a un segundo corte, ¿sí? Y ya entramos en el tercer bloque con la banda, ¿eh? Con Triple Choque. Así que quédate ahí y escuchanos que ya tenemos a los chicos acá en el estudio. Y bueno, vamos a conocer un poco de ellos. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos escuchando, Lucas? Los redondos. Con los redonditos. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. 1, 2, 3, 4. Bueno, seguimos acá en el tercer bloque de Juntos a la Par. Y bueno, hoy por fin llegaron los invitados tan esperados, ¿no? Que bueno, entre una cosa y otra nunca se lograba que lleguen o bueno, siempre había un problemita o algo. Pero hoy llegó el día, un 13 de septiembre llegó Triple Choque, ¿eh? Así que contentos, chicos, de que estén acá. Y bueno, la verdad que tenemos muchas preguntas para hacerles. Y bueno, más que nada, bueno, primero agradecerles que bueno, hayan venido a la radio, a la Bemba y a nuestro programa, ¿no? Que es Juntos a la Par, que es un programa así, tipo, medio familiar, ¿no? Y bueno, Andrea tiene un par de preguntas. En verdad todos tenemos preguntas para hacerles, pero bueno, queremos más o menos que ustedes nos cuenten un poco. Así que, Andrea, vos tenés algunas preguntas que... Primero, gracias por invitarnos. Gracias, totales. Sí, hablen más cerquita así del micrófono, si los escuchan en casa. Los agradecidos en realidad somos nosotros por esta chance que tenemos de bueno poder difundirnos a través de este medio, ¿no? Nada. Bueno, estamos recontentos de que hayan podido venir hoy acá a la radio. A la mini entrevista que les queríamos hacer para conocerlos un poco más, porque bueno, yo tengo el agrado de conocerlos, acá los chicos alguna vez los han visto, pero bueno, para la gente en casa que los conozcan un poco, está bueno, y bueno, nada, queríamos compartirlos. En realidad las preguntitas que traje son más para conocerlos, que ustedes nos cuenten hasta donde quieran contarnos. Yo primero les quería, disculpa, Ana, sí, ¿no? Pero sí. Quería así saber primero, bueno, que los nombres de ustedes, que para saber más o menos, ¿no? Y qué es el instrumento que tocan, como para irnos conociendo un poco y que la gente que nos escucha, ¿no? Se informen un poquito más. Bueno, yo soy Emanuel, el baterista. Pablo, guitarrista, y algún coro que otro. Hola, Emanuel. Hola, Pablo. Bueno, yo soy Matías, soy el cantante y estamos rengos. Nos falta Diego, que es el bajista. Diego Pena, que no pudo venir por cuestiones laborales. Le mandamos un beso a Dieguito. Sí, yo decía decir sí, justo, ¿no? O sea, se llama Triple Choque, pero me parece que son cuatro, ¿no? Sí, somos cuatro integrantes. Somos cuatro integrantes, pasa que digo, por temas personales no pudo estar acá a esta hora, tenía la mañana ocupada, pobre, así que bueno, estamos... Le mandamos un abrazo grande igual, le mandamos un gran abrazo a Dieguito. Diego Pena. Diego Pena. Es que bueno, es el bajista de esta formación actual, de esta nueva formación de este año. Bueno, un poco por ahí va la primera pregunta. Cuéntenos, por ejemplo, cómo fueron los orígenes de Triple Choque, en qué año comenzaron, ese tipo de cosas. Bueno, la banda se forma en octubre del 2011, ¿no? Con Matías Beña, que ya no está más en la banda, en bajo, Pablo en la guitarra y yo en la batería. Bueno, en ese momento no teníamos cantante, por lo cual de las voces nos ocupábamos los tres. O sea, la política de la banda era que cada uno que ponía su propia letra no la cantaba. Política que cambió ya en diciembre pasado, en diciembre del 2013, porque bueno, ya se nos complicaba mucho tocar y cantar a la vez. Por eso fue que vino acá el señor Mati Muñoz, a hacerse cargo de las voces y nosotros, bueno, ya estamos un poco más concentrados en lo que tenemos que hacer. Y eso, la verdad, fue un avance bastante grande para lo que es la producción de la banda. Bueno, la banda a lo largo de estos tres años, casi tres años que venimos tocando, fue pasando por varios estilos. O sea, en realidad nunca supimos qué queríamos tocar en sí. O sea, nunca supimos y sí sabíamos. O sea, sabíamos y no sabíamos, porque la idea era buscar una propia identidad experimentando con muchas cosas. Un poco también por ahí va mi segunda pregunta, que bueno, yo, perdone si parezco estructurada, pero bueno, me traigo mi nota, ¿cómo es? Mi no sé qué memoria. ¿Cómo se llama? Ayuda memoria. Para no tampoco salirme por la tangente, ¿no? Yo quería saber más o menos un poquito cada uno, que me cuenten qué influencias musicales tienen, como para haber empezado la banda. Y bueno, y aparte de decir, por ejemplo, tal influencia, que me cuenten por qué motivos serían ese tipo de influencias. Bueno, contale vos. Bueno, arranco yo, Pablo, guitarrista. Bueno, mi influencia, más que nada, en un principio, es el rock argentino. Podremos decir, la banda que más seguí siempre fueron Los Redondos, La Renga, Divididos, todo ese estilo. Después, al medida que fui creciendo, también escuché otras cosas, como hasta jazz, tango, otras cosas. Pero sí, la base, digamos, que está en el rock argentino, que es más que nada Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Un segundito, no les voy a interrumpir. ¿Hay algo para escuchar de fondo de los chicos? Y ahora estamos escuchando. Estamos escuchando, me parece. Es un cover de los Ramones. Poison Heart. Alto tema. Es un cover que una versión nuestra de un tema de los Ramones. Vale decir que está en vivo, así que está el audio medio. Pero está ahí. Es un audio bien punk. Está presente. Está ahí y los acompaña también, ¿no? En esta entrevista, que bueno. Yo le quería hacer también. No, que, o sea, en verdad yo los he ido a escuchar también ahora un tiempo atrás, cuando eran tres. ¿Te acordás? Bueno, sí, no. Y bueno, o sea, como decía, ¿no? De lo importante que es poder también delegar un poco, ¿no? Porque a veces uno como que quiere estar tal vez en todos lados, solo digo por experiencia, y está bueno el poder delegar, como que cada uno se ocupe, ¿no? De lo suyo, ¿no? Y ustedes tres, ¿en qué se, o sea, ahora que ustedes están más o menos, se han repartido sus, ¿no? Sí, los roles, digamos. Los roles dentro de la banda, sí. ¿Cómo lo llevan? ¿Si practican por separado o si practican juntos? O bueno, eso. ¿Si se les clases? ¿Complica el momento de practicar juntos, por ejemplo? No, hasta ahora, digamos, en este momento, a ver, ¿cómo te lo explico? Pasa que se me hizo una laguna. Ahí va, esperá que me ordeno. Mira, básicamente la forma de hacer los temas hoy en día es, por ahí cada uno labura en su propia casa, ¿no? Porque en este preciso tiempo, ¿no? No, se nos complica juntarnos, digamos, entre semana, en otro espacio que no sea el de la sala de ensayo. Hubo un momento donde nos juntábamos más seguido, hubo un momento donde cada uno hacía cosas por separado, ¿no? O sea, sí, con respecto a la composición, o sea, lo que generalmente hacemos, cada uno trae lo que tiene en su casa, o sea, uno aporta una letra, una música, o alguno ya trae todo con música y letra completo, y entre todo después nosotros decimos, vos traelo y después lo deformamos entre todos. Claro, está buena esa. Claro, y bueno, y los ensayos van saliendo no sé si hay algún arreglo, va tomando forma solo el tema después. Sí, siempre teniendo en cuenta que el arte o la música está por encima nuestro, siempre. Una pregunta, a ver, un poquito más, como vamos a ir a profundizar un poquito. ¿Qué creen que intentan transmitir en las letras y la música que componen de Triple Choque? ¿Algo ahí con Matías? Bueno, hay muchas temáticas, ¿no? Que abordan los temas. Hay muchos temas que hablan de estados de ánimo, hay muchos temas que hablan de conciencia social que tenga cada uno. Hay temas de amor, porque en el fondo somos unos románticos. Nosotros... Doy fe, ¿eh? No, vestidos de negro y cadenas, pero en realidad somos muy románticos. Y bueno, nada, sí, eso, digamos. Todo lo que podamos expresar, lo que te pueda liberar en el momento, que es lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Son la temática de la banda, ¿no? Che, Mati, y vos, vos sos muy joven, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 19. 19 años. Sí, 19, y los chicos me sacan un par de años de... Bueno, no hace falta entrar en detalle tampoco. No, porque se nota la diferencia. Nada, somos divos, no decimos la edad. Claro, no los quiero mandar en cana, pero bueno. No, pero bueno, pero, está bueno y suma también, ¿no? O sea, esa potencia juvenil, ¿no? Hay diferentes generaciones dentro de la banda. Está bueno que hay diferentes generaciones y también diferentes influencias, ¿no? Como lo que estamos hablando. Tenemos una mezcla impresionante, digamos. Tenemos al bajista que va por el punk. Bueno, Pablito ya dijo y yo tengo influencias de, no sé, hasta... Ah, nos faltó eso, hasta, ¿no? Sí, nos colgamos. Sí. Bueno, si querés te digo. Sí. Mirá, yo te puedo tengo que agradecerle a mi padre y a mi madre, ¿no? Si me están escuchando, se van a poner contentos mis influencias musicales. Desde Sabina hasta... Bueno, hoy mi banda ahí arriba es Callejeros. También podemos ir por Manu Chao, por el reggae, y hasta Cumbia Villera, te escucho Mala Fama y te la canto y te digo ¡maldito! Sí. Hay de todo. Sí, hay de todo. Entonces, imagínate que... Bueno, bastante, o sea, bastante variado, ¿no? Y bueno, y lo bueno que, o sea, escuchás consejos también de los mayores, diríamos, ¿no? O sea, obviamente, porque aparte son chicos que están tocando hace bastante. Yo, mi primera banda, la primera vez que me subí a un escenario a cantar y y ellos ya tienen experiencia y sí, la verdad que está bueno escuchar y aprender un montón de cosas. Está muy bueno. Mucho rock encima tienen los muchachos. Bueno. Está bueno. Bueno, si quieres les cuento por último mis influencias. O sea, yo arranqué con el punk ya a principios de los 90. Después me fui expandiendo, o sea, metal, hardcore, hasta llegar a inclusive a Pink Floyd, Beatles, Rolling Stones. Bueno, te puedo decir que me gusta la Ralde, te puedo decir que me gustan hasta los tangos viejos de Gardel. Mis influencias hoy en día son muy grandes, ¿no? También tengamos en cuenta que tengo 36. Ay, dije la edad. Tengo 36, ¿viste? Se cayó una sota ahí. No, pero tenemos un, el misterio. Tenemos un operador, un operador rápido, seguramente habrá dicho el pipi. Claro, sí. Ojalá. Decir algo a tu favor. Yo tengo un profesor de teatro que me dice que el hombre tiene la edad de la mujer que acaricia. Así que venís bien por ese lado. No te da problema, mano, no pasa nada. Bueno, chicos, la verdad que es como que se nos hace re corto, ¿no? O sea, sería bueno que otro día puedan también, sí, bueno, venir. Igual se van a quedar con nosotros hasta el cuarto bloque. Y nos podríamos ir escuchando en este bloque. La verdad que tuve unas ganas que se queden y poder hablar mucho más, ¿no? Se nos hace un poco corto este programa, pero bueno, no, seguramente va a haber otra oportunidad de repetir. Pero bueno, nos vamos a este tercer bloque y nos vamos a ir escuchando un tema de ellos, ¿eh? ¿Qué tema es el que nos vamos a ir escuchando? Se llama Mirando la Pared. Mirando la Pared. Así que nos vamos en este tercer bloque escuchando Mirando la Pared y después nos van a contar un poquito sobre este tema. ¿Dale? Oh, acá en este último y cuarto bloque de Juntos a la Par, ¿eh? Estamos acá en la Bemba FM 91.3 y bueno, el estudio se volvió revolucionario. Estamos con después de este tema también como que salimos todos, es un desvuelo bárbaro, pero está bueno, está lindo. La verdad que uno tiene ganas de seguir escuchando mucho más de todo esto, ¿no? De Triple Choque, de encima estamos en un sábado de mediodía. La verdad que da para quedarse mucho más, pero bueno, como siempre digo, siempre hay una segunda vez. Y más con los músicos, que le da tanto, ¿no? Esto de estos colores lindos que trae el estudio. Así que bueno, también queremos mandar saludos a Melina y Laura, que nos están escuchando. Le manda saludos también a Triple Choque. Y bueno, bueno, si quieren llamarnos y mandar un mensaje al aire para Triple Choque, lo pueden hacer a través de los teléfonos, que los teléfonos son... Gilda, ¿me decís cuáles son los teléfonos? 50-31-47-13, interno 640. Y bueno, ahora los chicos, nos quieren regalar a los chicos un temita así medio al aire. Bueno, por eso la verdad que está un poco revolucionado el estudio, porque bueno, armar todo, la verdad que como que se complica. Pero bueno, los chicos nos van a regalar un ratito un tema. ¿El tema cómo se llama? Vamos a hacer una versión acústica de un tema que se llama Noches Violentas. Noches Violentas. Así que bueno, tenemos acá en vivo Triple Choque y suena así. ¿Cómo resguardar las ventanas abiertas? Todas esas noches violentas, un golpe de viento y el paso del tiempo, relojes que cuidan las ruinas del día, un rock and roll te desarmó, buscando algo que buscas, no ves que ya no tengo más palabras. Silencio, yo no puedo salvarte. No ves que ya no tengo más palabras. Del silencio, yo no puedo salvarte. De matices ya no son verdades, ni sombras, ni ceniza. ¡Hey! Un rock and roll te desarmó, buscando algo que buscas. No ves que ya no tengo más palabras. Del silencio yo no puedo salvarte. No ves que ya no tengo más palabras. Ya ves, hay viajes de los que no se vuelven. Espectacular. Gracias. Muchas gracias. Chicos, sonaron re bien. La verdad que me loco. En un momento me puso la piel de gallina. Frente a la Maula. ¿Será que soy hincha de River? Pero mal, ¿viste? Pero la verdad que me puso la piel de gallina. Qué lindo escucharlos. Como que la verdad que espectacular. Me dejaron sin palabras. La verdad, muy, muy lindo. Le puso una re linda voz también al grupo, a la unión que sostuvieron tanto tiempo y que sostienen. La verdad que los felicito y bueno. Le deseo lo mejor. Quiero volver a escuchar esto grabado en el programa. O sea, ya quiero que bajen el pendrive para poder escucharlo. Así que después lo van a poder escuchar también en la página nuestra de Juntos a la Par. Y, buenísimo. No, la verdad que estuvo re lindo, ¿no? Chicos, ¿cómo lo sí, vieron hermoso, ustedes? A mí me encanta. Cada vez los escucho mejor. Y la verdad que es un placer, un gustazo haberlos tenido. Bueno, muchas gracias para muchas nosotros. Gracias por invitarnos y por fomentar esto, ¿no? Las bandas under y qué bueno este espacio, ¿no? Qué copado poder tener esto. Está bueno. Y bueno, y Emanuel, bueno, recién me acordaba cuando te veía tocando, porque bueno, vamos a decirlo, Emanuel como que tuvo que improvisar, pobre, ¿no? Y no tuvo su batería. No, bueno, pero sonó lindo. Me acordaba, no, seguramente, me re gustó, pero me acordaba de verlo a Emanuel tocando en un momento que estabas tocando la batería y cantabas, ¿te acordás en un momento? Sí. Y yo decía, este hombre es el hombre orquesta, claro, justamente. ¿No? Era el hombre orquesta. No sé. Sí, lo era. Y bueno, pero está bueno porque es como que tal vez también te puedas. Estar más en lo tuyo y, uno se la rebuca como bueno. Puede, qué sé yo, ¿no? Mira, primero, bueno, lo que quiero decir es gracias absolutas por habernos invitado. O sea, es más, la primera vez que vengo a hablar a un programa de radio con una banda de rock. Yo, después de 16 años de estar tocando, ¿no? O sea, y siempre metido en cuanto agujero hubiese, pero sin poder emerger en la superficie, ¿no? Y acá, bueno, esto por lo menos, acá estoy asomando un poquito, aunque sea los ojitos, ¿viste? Para ver qué pasa alrededor. No, la verdad, y muchas seguramente gracias. Seguramente se va a volver a repetir, porque la verdad que estuvo muy lindo, y así nos viene a mostrar más canciones también, ¿no? Sí, y bueno, y a Pablo, la verdad, Pablo en un momento hizo un punteo que dije, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? La verdad que... Re contento, agradecido de que estén. Y obviamente que va a haber una segunda vuelta. Espero que, bueno, que puedan traer también algún CD en la segunda vuelta para poder poner un par de temas más y dedicarle un poco más, ¿no? O sea, el programa, como que ahora tenemos un programa semanal de una horita, pero bueno, lo bueno es que estamos juntos a la par, como dice juntos el programa. Juntos a la par, como decía el Carpo. Así que, bueno. Chicos, si la gente se quiere comunicar con ustedes, ¿dónde los puede buscar? Bueno, vayan anotando, vayan tomando nota, www.facebook.com/triplechoque, triple choque todo junto, no, en o sea, dos palabras unidas en una. En el buscador de Facebook pones triple choque todo junto. Listo. Y te aparece. Ahí va. Bárbaro. Así que bueno, ya se nos está casi terminando el programa. Yo no me quería ir de acá. Bueno, más que nada agradeciéndole que hayan venido. Y seguramente va a haber una segunda vuelta, no muy lejana. Así que no. No nos podemos acomodar demasiado. Dentro de poco los esperamos de nuevo. Buenísimo. Y bueno, también capaz que podemos acomodar mejor el estudio. Porque la verdad que toque una banda en vivo para nosotros también era nuevo. Así que bueno, pero la verdad que sonó re bien. Sonó en un momento. Digo, wow, ¿qué pasó? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias totales. ¿Quieren mandar un saludo? ¿Quieren mandar saludos? Sí. Sí, aprovechen. Yo quiero mandar un saludo. No sé si me va a escuchar, pero quiero mandar un saludo a Héctor, el enfermero del Tornú, que hoy está laburando, está de guardia. Me dijo que iba a escuchar. Bueno. Así que le doy un abrazo. Alias el macho. ¡Ah, ese famoso macho del Tornú! Claro. Y un saludo a Daniel, también un amigazo toda la vida que, bueno, me dijo que está escuchando desde San Miguel. Un abrazo. Yo te quiero interrumpir porque mi abuela siempre decía, viste, mi abuela vivía en Yerena de Andonaegui y decía, vengan, no jueguen tanto en la calle porque lo va a agarrar el macho del Tornú, decía, viste, capaz que viste que estaba dando vuelta, era como que la y Carlitos es amenaza. Y Carlitos el linchera sí. Era esa gente conocida del barrio. Emma, ¿querés mandar un saludo? Bueno, principalmente estoy un poco nervioso, tartamudeando. A Laura, a la mujer de mi vida, principalmente a ella. Bueno, a mi viejo, mi hermano, a Dieguito, que lástima que no pudo venir. Esperemos que esté la próxima, si estamos todos juntos, no los cuatro. Bueno, a todos los seres y personas que realmente me acompañan y amo. Y nada. No sé, Pipa. Bueno, yo le mando un saludo. Mami, ¿estás en la radio? Saludo a toda la gente que nos escucha. Y bueno, nada. ¡Arriba la vagancia! Yo quiero mandar un saludo a mis suegros, que me parece que me están escuchando, así que les mando un beso grandote. A mi abuela, a mi mamá, si nos están escuchando ahí de la casa de la abuela, que los quiero mucho. Y bueno, no sé ustedes. Bueno, no, fue un programa medio atípico, nos estuvimos un poco como acomodando a esto nuevo, que es, bueno, que venga una banda y que toque, ¿no? Y que uno quiere, o sea, que estén todos cómodos, todo, y nuestro productor quedó ya sentado, pobre Lucas Lancelotti, quedó ya medio como desplazado, pero bueno, él igual está, él quedó en el primer bloque con la primavera, los pajaritos, está enamorado, ¿no? Nuestro está productor enamorado, está, Lucas, hay que perdonarlo. Está enamorado, así que bueno, hay que perdonarlo, ya lo vamos a tener a 100%, si os quiere, el sábado que viene. ¿Quién necesita algún mensaje más? Yo quería hacer un agradecimiento a las chicas de la huerta de acá del Corralón, viste, que me prestaron el tacho de pintura para poder improvisar la percu. Que ahora se los devuelvo, que muchas gracias. Bueno, saludos a las chicas de la huerta, de la Bemba, y bueno, esta radio la verdad que ayuda un poco a... Perdóname, un último aviso, el sábado que viene vamos a tocar en Chilabert. Después va a estar la información en la página de Facebook, busquen Triple Choque. Está confirmado, porque yo leí en el Facebook de ustedes el otro día que decía a confirmar. Sí, sí. Pasa que nos colgamos y nos pusimos la info. Eso ya culpa mía. Bueno, así que bueno, igual no nos despedimos para siempre, sino es por un tiempo, ya no vamos a volver a ver solamente. Seguro. Con su cuarto integrante también. Y vos sí tenés algún saludo, mensaje o algo para decir más, porque ya no estamos yendo. Bueno, saludos a mis amigas Inés, Belén y Lilian, que las quiero mucho, y nada más. Y bueno, yo quiero mandarle un beso también a mi hermana Melina, que mañana, el lunes, que es 15 de septiembre, cumpleaños mi hermana Melina. Sí, un besote grande. A quien amo, y un beso enorme, y bueno, anticipadamente, pero bueno, igual también ya la vamos a tener también a mi hermana acá en el estudio, es un programa familiar. Así que nos vamos, y que tengan muy buen sábado a todos, que disfrutemos de este fin de semana, que tenemos todo nuevito para disfrutarlo, así que bueno, nada, sigamos juntos a la par. Nos vamos, un abrazo enorme. Hasta el próximo sábado. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo, se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. Efímero para mí, lo que para otro un sueño. Un trucazo el 21 por el piso. Un abrazo el disparo de largada. Solo así será feliz mi yo más mío. Feliz de ver sonar esta zapada y morirá así mi querido Mr. Hyde. Y triunfará Sherlock Holmes. Tome la desgracia donde papillón guardaba plata. Siento que el viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal. Caigo parado más de la cuenta. Tropiezo ya no es fatal, porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero será cuestión de práctica. Efímero para mí, lo que para otro un sueño. Tener de amigos a mis hermanos, tener de hermanos a mis amigos. Saber que el pasado nunca es en vano, y que nunca, nunca me faltó un ombligo. Haberme querido ir al norte y toparme con el cielo, encontrarle el sabor a la derrota. Que se hayan inventado las pastillas del abuelo y por supuesto la 20 que explota. Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde. Y triunfará Sherlock Holmes metiéndome la desgracia donde papi yo guardaba plata. No sé muy bien cómo patear fuerte al medio y sé cuándo tirar a colocar. Pero eso sí, no va a cambiar. Voy a ser yo siempre el primero en patear. Romper esquemas de los que siempre callan, gritar aunque sea una sola verdad. Y desafiar a Lucifer de visitante, aunque tenga la de perder.